Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 27 de septiembre. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva y sanar a los de corazón contrito. Oremos. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paúl, presbítero, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas. Levanté las manos al Señor, mi Dios, y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes, en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento, y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas, y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tobías 13. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea el Señor para siempre. Él los dispersó a ustedes entre los paganos, que no lo conocen, para que les dieran a conocer sus maravillas, y para que los hicieran comprender que Él es el único Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor para siempre. Miren lo que ha hecho por nosotros. Denle gracias de todo corazón, y con sus obras bendigan al Rey Eterno. Bendito sea el Señor para siempre. Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, obren rectamente en su presencia y esperen que tenga compasión de ustedes. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego, los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos constituye en una iglesia que reconoce sus culpas, pero que también es enviada a la misión. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la iglesia recuerda a un grande santo, San Vicente de Paúl, presbítero, un hombre que se sintió realmente tocado por el amor de Dios y descubrió a Dios en los pobres. Allá en el siglo XVII en Francia fundó la comunidad de los padres vicentinos o paulinos y también las hijas de la caridad, que en nuestra tierra son tan importantes, han hecho tantísimos siglos de bien. Y naturalmente, hermanos, pues, estos santos son modelos de cómo se vive esta fraternidad en el mundo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, naturalmente, hablando de la fraternidad, me recuerdo una señora que me decía estas palabras, ¿eh? Yo he encontrado como un vínculo, como un modo de relación con otras personas, cuando sé que ellas también han pecado como yo y que todos somos perdonados por el Señor. Esto es muy importante porque no se trata de hacernos amigos en el delito, sino en el perdón que recibimos de Dios. El delito no une, el delito divide. Pero cuando vamos al templo, antes de comenzar la Santa Misa, decimos, reconozcamos nuestros pecados. Y todos, comenzando por el celebrante, pues sí, tienen sus pecados, sus faltas, y esto crea una comunidad de hermanos que se saben perdonados. Hoy nosotros pues tenemos naturalmente el libro de Esdras, continúa cuando este hombre tan honesto, un hombre honesto es el que dice la verdad, dice Señor, nosotros hemos pecado, nos apartamos de tus caminos, todo lo que tú nos decías no nos importaba, por eso fuimos destruidos, pero ahora tú nos estás juntando de nuevo. Y esto es lo que sucede en la Santa Misa. No nos juntamos ahí los perfectos, como dice el Papa Francisco, el salón del reino, los que más dinero dan. No, nos juntamos allí los pecadores perdonados. Y naturalmente esto es importante porque a pesar de que somos imperfectos, estamos llamados a la misión. Hoy Jesús manda a la misión, dándoles autoridad para con los demonios, curar enfermos, y les envía a predicar y a curar, dice, los enfermos, ¿verdad? Diciéndoles, no lleven por el camino ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Una serie de recomendaciones. Pero si ustedes se dan cuenta, dice uno, ¿cómo pueden mandarlo a uno así nomás? No, pues no es así nomás. Lo que llevamos como preciosísima carga es el Evangelio. Me comentaba una parroquia que no querían ir a la misión porque eran lugares así que había que usar zapato de suela dura. Bueno, pues estas cosas se arreglan, pero el miedo a la misión, en un mundo que necesita conocer urgentemente el Evangelio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando nos reunimos en la parroquia o tal vez en algún grupo, en algún movimiento, ¿tenemos conciencia de que no somos los perfectos, sino los perdonados por Dios? Como decía Esdras, sí, tú nos has perdonado, por eso estamos aquí. Y la segunda pregunta, ¿esto de la misión también lo tomamos en serio? ¿Pedimos que el mundo mejore, que la parroquia mejore, que la gente se acerque a Dios, que baje la delincuencia? Pero se trata de ayudar a encontrar a Jesucristo en el corazón. El que no encuentra a Jesucristo, no al estilo de los pentecostales, mormones, acepta a Jesucristo, pero seguimos ahí como que en lo mismo, ¿no? Se trata de un encuentro que transforme la vida. Tratamos de ser misioneros en un mundo que lo necesita urgentemente. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos envía. Nos envía sin nada, porque sin nada venimos, pero Él es el contenido de nuestro viaje misionero. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque nos envías en pobreza para llevar algo que no tiene cómo pagarse. Es el mayor valor, eres tú mismo, Cristo, Evangelio de la vida. Haz que no nos detengamos en las cosas para ir a la misión, sino que siempre vayamos con corazón sencillo y queremos pedirte por aquellos que están en tierra de misión, para que verdaderamente encuentren en ti su fuerza para nunca detenerse en la evangelización. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 13 está más bien tomado del cántico de Tobías. Tobías es el que canta a Dios, al igual que Esdras, reconociendo que mientras nosotros pecamos, dividimos la familia, dividimos la comunidad, Dios es aquel que es misericordioso. Por eso dice, Él castiga y tiene compasión, hunde el abismo, saca de él. Yo le doy gracias al Señor en mi destierro porque anuncio su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse pecadores. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está mandando a sus discípulos a todas partes a anunciar el Evangelio. Y los envía, hermanos, sin nada más que el Evangelio mismo, que es Jesucristo. Ellos van con alegría, van con abandono de sí mismos. Entrando en esta contemplación, en esta escena, decimos una vez más, bendito sea el Señor para siempre. Hoy queremos, finalmente en la acción, hermanos, tomar dos propuestas. La primera es, cada vez que nos reunimos, no llegar pensando, aquí estamos los mejores. Alguien me comentaba que en un movimiento decían algunos, mire, ya vino fulana que alaba, el otro también que canta, el otro que da una ofrenda, el otro que... Bueno, sí, tenemos diferentes carismas, pero hay una cosa en común, los carismas de Dios, pero también la situación de pecado que tenemos. Vamos ahora también a proponernos, queridos hermanos, no solamente reunirnos en humildad, sino ir a la misión. Este es el siglo de la misión. Todo el tiempo ha sido misión. Hemos olvidado ciertamente que el Señor necesita a quien vaya en su nombre, olvidándose de sí mismo y llevándolo solo a Él como el mayor tesoro de su vida. Que esto sea posible por la intercesión de este grande santo que encontró a Cristo en los pobres y llevó a Cristo a tantos pobres. Sí, su obra es una obra de misericordia, de limosna, pero es el encuentro con el Señor. San Vicente de Paúl, presbítero, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paúl, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.